Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Estás en Tofuria, un programa que se ha pillado unos días de vacaciones porque... Porque son fallas y no se puede grabar, porque está la calle llena de gente tirando petardos. Oh, por favor, que me voy al pueblo ya. Por lo menos fueran bombas de las buenas, de las de los 80 en Euskal Herria, pero no, son putos petardos. Ay, sí, sí. Que se despiertan a las 8 de la mañana con la mascleta. Y antes. Otra cosa que decir, que yo recientemente escuché el programa Antifallas del año pasado, donde no estaba Piro, pero que Carmen y Diana hicieron un trabajo excelente con unas canciones. O sea, me encantan las historias del Titi y de Manuela Trasoares. Así que si no lo escuchasteis el año pasado, escuchadla ya, porque es buenísimo. Si no lo escucháis es homolesbobitransfobia. Y valencianofobia. Y borrado de las mujeres y de las personas no binarias. Borrado de todo. Vamos, y que... En fin, que os vamos a dejar con unas canciones seleccionadas por la DJ más prolífica de Valencia. ¿Quién, yo? Sí, claro. Vale, sí, eso es verdad. Antiguamente conocida como Hortera Lara, pero que pensamos que próximamente aparecerá como Furruti. Pues sí, de hecho me han llamado últimamente para pinchar, así que sí, le tendrán que cambiar el nombre, que travestirme. Bueno, yo la verdad es que estoy un poco decepcionada que todavía la gente no se haya dado cuenta de que yo también soy... ¿Furruti? No soy Furruti. No soy Furruti, pero creo que tengo unas ideas para seleccionar música que, bueno, recientemente me han dado las gracias, así que también estoy disponible. Y una cosa, no serás Furruti, pero el otro día ibas de Animal Print, que flipas. Bueno, yo es que soy muy femme y muy punky femme, especialmente. Entonces, llevar algo de leopardo en cualquier momento es parte de mi identidad sexogénero. Entonces, pues ahí lo dejo. Bueno, entonces, antes de irnos de vacaciones, las que tengo aquí colgadas, os recordamos. Diana sigue buscando su hogar daddy. Up the Bra busca sumisa Brad, que ahora os hará un anuncio muy importante sobre eso. Podéis contratar a Piro para bodas, bautizos y comuniones y podéis escuchar El Viscoso Templo de lo Humano en podcast, Spotify e iVoox. Por cierto, que Diana no está en la sala porque está levantando España. Sí. Si tuviera su hogar daddy, estaría en la sala y no estaría levantando España. Y bueno, una cosa que quería comentar acerca de... Bueno, ya llevamos varios programas en que os hemos dicho que si hay alguna sumisa por ahí que escucha mi voz y piensa, uff, quiero que me pegue, que nos contacte. Y bueno, y mi secretaria Piro pues hará las filtraciones necesarias. Pero bueno, que todavía no nos ha contactado nadie. Y nos pasó hace unas semanas, estábamos Carmen y yo y Perricel. Y Perricel y Carmen se pusieron a hacer estas cosas típicas de peña que está en pareja, que se ponen ahí a tener discusiones, que otra peña decimos, ay, por favor, no quiero estar delante de esto. Y les dije, callaros ya, porque soy una persona que iba soltera desde antes de la pandemia, así que no os quiero escuchar. Y va Carmen y me dice... Ay, sí, te dije que yo pensaba que tenías pareja. Y una cosa, Perricel y yo no discutimos. yo le grito. muy bien, eso es importante. Bueno, pero claro, luego se le estaba comentando a otra persona esta situación y claro, de que me pareció súper raro que alguien pensara que yo tuviera pareja estable con la que vivía y no sé qué. Carmen, ¿por qué pensabas tú? ¿Qué prejuicios tenías? A ver, rezaré 20 Padre Nuestros y 5 Ave Marías después de esto. Más te vale. Porque esto era por un estereotipo que tienen las lesbianas, que siempre tienen novias y gatos y siempre viven juntas. Perdóname, Dios mío. Bueno, confirmo que tengo gatis, pero no tengo novia. Pero bueno, le estaba contando esta situación a otra persona y me dice, ah, es que tú como das esa impresión de ser una persona tan estable... Que bueno, yo por dentro pues me reía, en plan, ¿yo? ¿Estable? ¿Qué? No voy a entrar en detalles de eso, pero bueno, claro, eso me hizo reflexionar. Estuve una semana reflexionando acerca de este tema de entonces, pues la idea de estabilidad emocional se relaciona con esta idea de tener pareja. Yo, en realidad, parte de mi estabilidad emocional o de mi aparente estabilidad emocional es que llevo muchos años soltera. Y bueno, yo que sé, aparte de a nivel personal también, a nivel político, pues esta idea de que la estabilidad viene con la vida de pareja también se acerca mucho a estas antiguas creencias de media naranja y todas estas cosas que, bueno, estamos en contra, ¿no? Y yo también pues he tenido estos momentos de tener que hacerme un trabajo interno de, bueno, solo porque esté soltera, solo porque no... Y bueno, no solo esté soltera, pero bueno, también con lo de pandemia y tal, pues tampoco follo mucho. Vamos a admitirlo. Entonces, bueno, no sé, como esta idea de que parte de lo de ser marica o ser bollera o ser disidencia sexual o lo que sea, tiene que ver con nuestras relaciones sexoafectivas, ¿no? Y todo esto de ama a quien quieras y no sé qué. Pero realmente hay otras formas de ser queer, como es formar parte de este programa, las amistades tan maravillosas que tengo y que estoy muy agradecida de tener y bueno, y de disfrutar de películas super mamarrachas como Multiple Maniacs de John Waters y bueno, en general también pues mi forma de vestir, como hemos dicho antes, ¿no? Así que bueno, ¿alguien quiere añadir más acerca de este tema? Pedirme que te traiga el agua, como lo he dicho hace un momento también. Sí, sí, bueno, también, o sea, hacer que Piro haga cosas por mí, pues también es parte de nuestras movidas de invertidas, ¿no? Absolutamente. Y además otra cosa muy guay es que Audebra nos ha traído pastel para celebrar cosas que nos vamos a contar porque Gatekeep, Girl Boss, no sé qué. Sí. Bueno, aparte de todo eso, sí, hago postres que están buenísimos, es verdad, aunque no los hago siempre por capacitismo. Al final no hago muchas cosas por capacitismo. Bueno, pero aparte de todo esto de que sí, me he trabajado mucho esto y las amistades muy guays, no sé, no sé cuántos, de vez en cuando quiero darme besitos y también, si alguien se presta, pegarle de forma consensual. Así que sigo abierta a solicitudes de sumisas Brad. Gracias. Y ahora os dejamos con nuestra selección antifallera. Hasta pronto. A saltar, unidas como hermanas, vamos todas a rezar. días que la gente lo olvido y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Solos, bachatas y una botella. Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro bajó del cielo. Un asunto gravedad. Tú despiertas ese diablo mío que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza. Tu boca es como mi casa. Lo que ellos dicen parece veneno. Si me preguntan yo les diré que no lo sé. Quiero gritar que te echo de menos. Dame del agua bendita que tengo mi ser. Yo era ateo, pero ahora creo. Milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era entero, pero ahora creo. jeta. Kamehameha, Gora Gora Eta. se crea entre la aguja más corta del reloj y la siguiente. Ya casi son las 7, la cara me delata, engancho el coche hacia la fábrica, hoy no he dormido nada. El trabajo mata, cambia barras de vida diario a cambio de una paga y da las gracias. Es que podrías estar más explotada hasta que mueren las currantes, ahí no pasa nada. Accidente laboral, llámalo terrorismo, neofascismo y capital con traje de liberalismo. A mí que no me jodan, que va, que ya van casi 25 y todavía no han podido conmigo. Pobre y eterna, mi condena, vivir de la intención de ser la excepción que confirma la regla. No quiero tener tu orgullo de clase obrera, fuego a tu sistema de mierda. Monotonía y rutina son armas de doble filo. Casi sin darme cuenta me alejé de mis amigas. Me encerré conmigo misma, empecé a fumar joder. Pensaba que esta vez sí que lo había concedido. Volvimos a intentarlo, ya empieza a ser costumbre. Por honor a mi nombre no busco luz que la alumbre. Mis actos hablan por mí, si no pregunta por ahí cuál es el valor de esta MC. Quien diga que poco, pues se equivoca. Currante nata, una jabata. Como en el rap, no voy a por el oro ni la plata. Cumplido el platino, niña, y si surge pues nos comemos la boca. Y ya estaría, pobre y eterna. Poder la intención de ser la excepción que confirma la regla. No quieras tener tu orgullo de clase obrera. Juego a tu sistema de mierda. Si toca, mal día. Alguna que otra bronca gratuita, si va la movida. Horas robadas, ganas perdidas. Dime quién coño te devuelve esta vida. Por otro lado admito, no eres el valor de tu valor para el sistema. Eso tenlo claro, chico, corre y pégales un grito. Que no llegar a fin de mes también es delito. Que los barrotes son para quien no pueden pagarlo. Los pobres me entienden, no hace falta explicarlo. Cuando no hay colchones es cuando se llega al barro. Después, suerte y ánimo al pasado. Son presente y pasado jodidos, aguantando hasta el pitido final del partido. Voy dándole motivos a mi gente para celebrarlo. Hemos rapeado otra vez, eso no han podido pararlo. Pobre y eterna, mi condena. Vivir de la intención de ser la excepción que confirma la regla. No quiero tener tu orgullo de clase obrera. Fuego a tu sistema de mierda. Grítalo, escúpelo, abajo el trabajo. Las cosas claras y el destino filo hardcore. Letras como válvula de escape, como agua de mayo. La inspiración como un rayo que no cesa. Promesa del verso y de la prosa. En nuestra escuela solo hay rap con notas, notas. Aquí todo lo demás no importa. Así que coge este estilo bruto y hipe de otra goma. Y que aproveche. Ando descalzo entre la masa de obediencia sometida. Meter mano entrometida me la lía. El individuo ya está condenado. Está despojado de un colectivo con trabajo asalariado. Ritmo de vida acelerado. El alma, el coro, el cuerpo intoxicado. Vámonos al capítulo y que nos quiten lo bailao. Come altavoz, no coma animales. Maricones ocupa espacio en las raves. A codazos, rodillas, puesto en oscuro entre esos machos. Derretías politizando hasta el último espacio. Vuelvan, llámame de frita, pura dinamita. No es la realidad, pero no veas que adrenalina. ¿Quién quiere realidad? Si el patriarcado domina. Solo quiero bailar hasta que todo esto se tenga. Con mi prima, no estamos luchando, pero joder que no hay salida. Al menos aquí ya nadie nos vigila. Al menos aquí ya nadie nos vigila. Al menos aquí ya nadie nos vigila. Pura dinamita, pura adrenalina, ya nadie nos vigila. ¡Muerta la policía! De la firme del boca, de la estirpe del vocal. Donde nadie me vigila, respiro, trago saliva, matándome el sistema y la política elitista. A todos esos machorros les doy en el culo, les meto suavito los dedos. Hago que les guste felices con cuatro patitas en el suelo. Gritan coraje, dame más fuerte con el cuero. Me gusta que llores mientras me como un caramelo. Siete por dentro y por fuera, colocado. Rotos el coro y la bandera detectado. Sistema nervioso, seguía desordenado. No sé si es que estoy insensible o es que no le he procesado. Parroquianas del futuro que no existe, admiradores del caos, de la tripe del bocado. No es necesario que mires pa' otro lado, no sirve de nada porque ya está todo reventado. Y con la tripe del bocado, no sirve si ya está todo reventado. No es necesario que seas tan pesado, no es necesario que mires para otro lado. Que yo se llama frío que abraza. No vamos buscando venganza, autodefensa, apoyo mutuo es la amenaza. Cada año más a gusto con las mías. Más me quiero a mí, más odio a la policía. Antifascista me quedé pa' toda la vida. Transfeminista y perra como Chía Arcega. Revueltita como la ira. Tanta violencia cotidiana me fatiga. Grapas y caricias pa' las heridas y rimas, ey, pa' sentirme jodidamente FIFA. Racias y machitos aguantarse. Aunque estás mal en casa, llegaron pa' quedarse. Vuestros puestos de poder no las sudan. Aquí somos más de reventar las estructuras. Y si estamos cansadas de lo mismo todas las semanas, pongámonos chules, vamos a liarla. Y si estamos cansadas de dormir tras la barricada, pongámonos chules que va haciendo falta. Agüita, pa' que no limpie el cora a todas las peleadoras. Agüita, pa' que no limpie el cora a todas las peleadoras. Y en Durán tus cascos buscabas la femenino y te llevaste tremendo fiasco. Interseccionales, pa' que se muevan las yales. Pa' mis tullidas, pa' mis anormales. La banda en la rara del baile. Tengo a Carmen Calvo en un zulo memorizando a Judith Butler. Fuck them. No quiero fama, quiero desnudarme. Sin ser juzgada por tus cánones, ya lo ves. Hay el canal desde los márgenes. Te la cuelan por la cuadra como calente. Y cada vez que la roca suena tribade, se te melena mis bichis hasta el amanecer. Carecer de referente ya no es un problema. Viva la madre, viva la exabuela, viva la marica, las travestis, la bulla. Viva la clase obrera, vivan tus luchas, compañera. Y si estamos cansadas de lo mismo todas las semanas, pongámonos chules, vamos a liarla. Y si estamos cansadas de dormir tras la barricada, pongámonos chules que va haciendo falta. Agüita, pa' que no limpie el coche. Con la peli. los amarillos prietos, la mocedad rude gay. Vamos a recuperarla, no es escena en tetos. En tetos. Porque sin respeto no va a quedar un res. Esta doble moral no va conmigo. Vengo con tabos, estoy así, nada vos lo digo. Sabes que no voy de farol, voy, pégate un tiro. Si sigues con la opresión, babayu. Vas, quédate solo en esta falsa sumida. Camuda la tu actitud y aterriza en la realidad. Y así no en tiempos mayores, en este mundo de mierda, fallaremos a todos los racistas y homófobos de la tierra. La intolerancia muerse a la socara, tornando la música nativa en una desgracia cara. Gays, heteros, blancos, tostados, amarillos, prietos, la voz de Darro de gay. Vamos a recuperarla, no es escena en teta. Sin respeto no va a quedar un res. Llévate a ti huella la torre dorada. Que de esta ganda ya nunca es de nada. Sal del armario y agarra un bate. Pelea la batalla que el premio es hiper grande. La comodidad tiene que afinar. Los intolerantes tienen que pagar. Ya, levántate del puto sofá y vaya los ritmos más floritos del rocksteady. Yeah. Estás en Tofuria. Nos puedes escuchar en la 104.9 FM en Radio Malva, Despoblats Marítims. También nos puedes escuchar en diferido en la web de Radio Malva, una plataforma naranja que no mencionaremos. archive.org y podcasts con K y TS.org, donde esperamos estar en el ranking de podcast. Nos puedes escuchar también en otras radios libres. En Contrabanda FM y Radio Bronca de Barcelona, en Radio Almaina de Granada y en Radio Cuca. No está Diana ahora mismo aquí para decirlo. Así que, ¿qué hago? ¿Lo digo mal o lo digo bien? Pues haz lo que quieras. Ovieu, en Ovieu. ¿Y? Y ya está. ¿Has dicho las de Barcelona? Sí. Ah. Pues ya está. Y sigues en Tofuria, si te acabas de incorporar ahora mismo. Estamos en nuestro programa de Exilio de Falles. We're only free to be you and me to the degree capital and the state consent. We only live our lives and we can only thrive within the boundaries they have set. They'll only leave us alone to do what they condone and only till they raise our rent. We're only free to be you and me to the degree capital and the state consent. Lentejuelas macarras, ¿qué es lo que somos? Más de barrio que un banco. Más de barrio que el Poli Díaz. Y entonces, pues nada, lo que somos, brillamos en la basura. Parece que por ser maricón, una ya es rica, y no. Las calles se quedan muchas de las pepinas. juego que ha sido vivir al margen del mundo. Desde un balcón del cabaña al ya no queda ni el mar atrás. Un verano nuclear, un privilegio esperar. Esperar que se hundan en una playa en llamas. Y me acompaña una cumbia, diluye un día bebé. Qué efímero que es morir en un apocalipsis suave. Solo quedaba vivir Valencia. De una gran ciudad mortal, solo quedaba vivir Valencia. Conciertos de Guerrilla Lumpen, les presentamos al maestro Miguel Pal, que nos interpretará en clave de sol y en formato pal el tema No nos homosexualizarán. Yo los maricones y todo eso los respeto, ¿sabes? Pero es mentira, todos son todos los pollos que tienen hormonas. Miguel Rix y Rafa Pan son los nuevos profetas que te van a salvar de los reptilianos sodomitas que han venido con sus chainsaws a homosexualizar. Con bellas performances y democracia nacional te pondrán a salvo de la GSA. A Luna que se hartó la piel los quiere matar y los Illuminati los quieren fumigar. Destapan sin miedo la confabulación de los Rockefeller para destruir el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el verdadero. La verdad suprema, el mundo mejor, hay un MKUltra maricón. Muchas gracias, maestro. Un gran aplauso. ¡Viva Hugo Chávez! Benvingudes a bord, aquí s'acaba el llarg viatge i avui trepitgem terra ferma. Som a Sants a remar, la Mercè desonada, sense esma, amb forats a les veles i ara tornat per tocar de peus a terra. En aquest port que fa olor de mort, però no em rosegarà el cor, tinc el record de les nits passades a Serena. Tinc el fat de la parca, l'embat de l'arcana, el llegat de la sang de la Sara, però ja està cansada. La paciència de sentir el mateix discurs a cada sala. Aparta ja, fes lloc per les filles de la diàspora, les que no van curar, han llançat l'àncora, porten la factura que tenen el rècord, el record en el cor ancorat, les mans al cap i res més. Si no és la mirada enfocada allò que ens ha estat enterrant l'ànima sota la cas vivada, els aparatos i les vítries del capital. La pau de pau de pau t'ha de manar mal l'encany en part la pantalla, cara a cara carres carn i aquest drama constant que les vacances són els pares som apàtrides, que es guardin rebaixes i altres esquers i no molestin més a dins les seves caixes. No hi cap un cor que és massa dalt, massa gran, massa encants ancestrals i per això és un micro per les filles de la diàspora perquè trepitgem terra ferma. Anar a la deriva ja quants anys, perdent imperdibles a tants panys, estrets com les mirades castanys, la suor i la saliva batastan sota els peus del terra rígids, ens passen, tenim incins massans que guissos de casta no pillaran pas, car la vida ens ha llastat perquè dics de mentida no ens basta ni el brou del dissabte, ara cou, ens sentim el renou, igualment més renou que n'estem fins als ous, i aquesta ràbia ens mou a dir prou, que ja en tenim prou. Tantes referències culturals de pacte que cerquen l'impacte, revelen el tracte per un acte artefacte de facto. Porto crueses intactes i si demà en creu un bombatge a saber que sa mare plorarà i ma mare no, no farà que no li tregui la gata. Part d'un port són tot i patiments proposades de parla fort que se preparin si però que no venen de mi, si la meva vida val menys, almenys molt menys tinc a perdre i som la tarda marcada amb un preu baix. Des de sempre ara em sé mala fembra i la sembra que fa queixa gent del menyspreu, tard o pres la tendrà menjant pedra. Infiltrada, duc memòria, ni aliada ni traïdora, pecadora depèn però no la de la vostra història. El seu micro per les filles de la diàspora perquè trepitgem de la fiu. I quan cau la nit i jau al llit el brau del dit que en caus el crit que en rau el pit que és territori mai cedit, no ens ve el son que despit, tothom sap que això té un nom i ja no ens mossegam la llengua, se'n va fer la mala reserva, en què diem? Si es parla d'en altres del parc de la mal plata nequa se'n parla per què niem? Niem en rebrots de consciència dins el cap de qui vol veure el show i llevar-se'l per qual que dia vença cridant prou, que ja en tenim prou. Metes de les bruixes que vau cremar filles de la diàspora. Prou, nosaltres no tenim por. Nosaltres som i ja tenim prou. Nosaltres no tenim por. Nosaltres som i ja tenim prou. Nosaltres no tenim por. Nosaltres som i ja tenim prou. Nosaltres no tenim por. Això és com la massa del sol. Sol a baix i jo duim dol i no mola. Però les zones va fer que no procures drets i persones perquè rodona el sort que m'ha dut sempre a perdre a part. Sol un cop avui em cobra el deute. Creu-te un roda la roda. Sort del meu cor en sora i a fora. Thank you. tenía un sueño, volar y volar. Hasta que un día ETA militar hizo su sueño una gran realidad. Volá, volá, carrera, volá, deja la juventud llegar. Volá, volá, carrera, volá, ya está la juventud llegar. Volá, volá, carrera, volá, ya está la juventud llegar. Volá, volá, carrera, volá, ya está la juventud llegar. ¡Ay, carrera! Секс, сексуальные мечты его уводят.